Este puente se cayó, se cayó, se cayó. Este puente se cayó, sí señores. Yo lo quise arreglar, arreglar, arreglar. Yo lo quise arreglar, sí señores. Pero pesa un quintal, lara, un quintal, lara, un quintal. Pero pesa un quintal, lara, sí, señores. Uno nuevo hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Uno nuevo hay que hacer, sí, señores. De oro y plata yo lo haré, lara, yo lo haré, lara, yo lo haré. De oro y plata yo lo haré, lara, sí, señores. Bajo el cielo brillará, brillará, brillará. Bajo el cielo brillará, lara, sí, señores. Dos ciudades unirá, unirá, unirá. Dos ciudades unirá, sí, señores. En la una manda un rey, manda un rey, manda un rey. En la una manda un rey, sí, señores.